Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La niña dijo, quiero una diadema rosa. La señora Ávila ya había guardado cuidadosamente lo que le había sobrado en el bazar y estaba por subir las cajas a la camioneta. La madre de la niña, con la niña de la mano, le había alcanzado a penitas. La señora Ávila abrió una de las cajas, buscó. Ya no hay rosas, pero mira qué lindas estas diademas verdes. Quiero una diadema rosa, repitió la niña. La mujer Ávila abrió otra caja, buscó y rebuscó, cuidando de no desordenar la mercancía, mientras la mamá mostraba distintas diademas a la niña. Mira esta, qué diferente, con aranitas, y esta con brillantitos, o esta morada, un color que viene mucho, ¿verdad, señora, que viene mucho el morado esta temporada? Quiero una diadema rosa, repitió la niña. Debo decir que todo empieza con una frase. ¿Lo hiciste tú misma? No conozco otra frase más dañina aparte de sí acepto. En el momento en que una mujer escucha el elogio implícito y fingido que contiene esa frase, pierde la cabeza y convierte su casa en una especie de fábrica de esclavos chinos. Mientras una de las hijas recorta primores de fieltro, otra los une con engrudo, el papá tuerce alambritos con unas pinzas y la mamá hábil da los toques finales a la hermosa manualidad, pensando en el viaje a la Riviera Francesa que realizarán si el mundo reconoce su talento artístico. Una corona de Navidad, una bufanda, el clásico pastel de frutas, las galletas, la ropa ajena apenas usada o chiveada en San Antonio, los cuadritos de angelitos con nubecitas color pastel, los mantelitos adornados con renos, paquetitos de hojas secas con olores. El siguiente paso es montar en el jardín o rentar un lugar en un bazar, utilitario o filantrópico. Más bien lo primero. Y ya encarrerado el ratón, poner a prueba otra habilidad desconocida, la de comerciar y lograr vender cosas que la gente no necesita a precios que nunca pagaría. La evidente inexperiencia real o aparente de quienes exponen en los bazares crea en las compradoras la navideña ilusión de cazar gangas sin darse cuenta que son las gangas más caras del mundo. Quiero una diadema rosa, repitió la niña mientras la madre compraba todo lo que salía de las cajas. ¿Esto cuánto? ¿Y esto? Repetía y apartaba la mercancía que salía poco a poco nuevamente de las cajas. Y así, mientras la niña repetía su cantaleta y estaba a punto de la pataleta, el frenesí de adquisiciones de su progenitora atrajo como panal a otras señoras que se sumaron de firme a la compra y prácticamente comenzaron a arrebatarse las diademas que salían de las cajas de cartón. La mujer hábil abría una y otra más, buscaba entre todas una diadema rosa, pero misteriosamente solo encontraba diademas de otros colores que volaban de sus manos. Al fin, cuando las cajas estaban a punto de quedar vacías y la niña a punto de repetir la cantinela insoportable, «Quiero una diadema rosa», la señora Ávila recordó algo, se llevó la mano a la cabeza, se quitó la diadema que llevaba y le dijo a la niña, «Toma, te la regalo. ¡Feliz Navidad!». Luego volvió a sus cajas, ya casi vacías. Se soñaba frente al mar francés. Estaba muy contenta, como la pesada de la niña con su diadema rosa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.